Mi querido, mi Buenos Aires querido. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Germán Marcos, Maximiliano Senkiu. Maximiliano Senkiu, Germán Marcos. Fractura expuesta Radio Tango. Un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up world? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Contrabajista, compositor, arreglador y director musical. Nació en Pergamino y emigró tempranamente a los 12 años a Los Ángeles junto a su familia. Allí estudió su instrumento y formó parte de distintos grupos y proyectos vinculados al tango y el jazz. En 2008 regresa a Buenos Aires. En el 2010 se editó su primera coproducción discográfica. Estamos hablando del disco de la cantante Marilina Mozzoni, en el cual estuvo a cargo de los arreglos y la dirección musical. Este año se editaron también los discos de Eliana Sosa, en donde él está como director musical, arreglador y contrabajista, de Pepe Mota, también como arreglador, y el disco junto a su Quinteto Más Uno, este grupo que tiene, en donde realizan las improvisaciones con todas composiciones de su autoría. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Pablo Mota. Thank you. dedicado a la planta baja donde toda esta música se gestó. Lo que escuchamos recién es PB, Pablo Mota, Quinteto más uno. Fractura expuesta. En amplitud modulada. Y musical. Bienvenido Pablo Mota a Fractura Expuesta, ¿cómo va? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, los agradecidos somos nosotros porque estás acá y sobre todo porque estás compartiendo este material. Hablamos de Buenos Aires otra vez, que es el disco de Pablo, contrabajista, compositor, arreglador, junto a su quinteto también. Lo que escuchábamos recién es una, bueno, lo decía, una composición dedicada a una planta baja. El disco sí. También tiene todas, digamos, son 11 tracks y tiene como una breve explicación de cada, mejor dicho, la motivación podría ser, ¿no? Claro, siempre hay algún motivo, no siempre es inspiración así divina, ¿no? A veces son cosas por ahí más simples, más domésticas, más claro, pero sí, son, no sé, pensé que estaría bueno comentar un poquito. A mí siempre me interesa saber por qué los temas se escriben, así que no sé, por ahí. Sobre todo los instrumentales que llevan nombre, ¿no? Claro. Que son todos. Claro, sí. Así que, no sé, lo puse ahí, pues hay un par de cosas que valían la pena recalcar, así que bueno, dije, bueno, hago una explicación para todo. ¿Podemos describir esa planta baja? Esa planta baja es sí, está sobre Avenida Córdoba, bien. En Almagro, Palermo. Ambiente, monoambiente, dos ambientes, tres ambientes. Bueno, señor, ¿qué le va a pedir? ¿El ABL? Mira, es muy grande, es una de esas casas viejas, así, de edificios, pero una planta baja, así, con tres ambientes grandes, puertas de madera y vidrio, con un patio re grande, así que buenísimo. ¿Y cuántos temas del disco se hicieron en esa planta baja? Todos. Sí, así que porque fue como que en dos o tres meses compuse todo eso y después armé el grupo y empezamos a tocar. Así que bueno, después, no, un par vinieron después, pero igual escritos ahí. Yo tengo una pregunta básica, sí, que debe ser de cajón de todas las entrevistas. Uh-huh. Pablo Mota, quinteto más uno, sí, pero son seis. Claro. ¿Por qué la noción de quinteto cuando son seis? Sos muy bueno con las matemáticas, veo. Veo que me la llevé en primer año y en quinto. No, pasa que en el rubro tango, cuando uno dice sexteto, quizás lo primero que se imagina es dos violines, dos bandoneones, piano, contrabajo. Y el quinteto, se entiende el quinteto típico, sí, de Piazzolla, de Salgan, con guitarra eléctrica, con bandoneón, violín, piano, contrabajo, más uno, que es el percusionista y o baterista. Entonces como que o sea, no sos vos el más uno. No. Yo, claro. Yo estoy dentro del quinteto. Claro, o sea, Mariano Rizzo vendría a ser... Él sería el más uno y a veces Diego Alejandro es el más uno. Así que, porque grabó en unos... Claro. Entonces, sí, no sé, fue una forma de distinguirlo un poquito para explicar qué es también el grupo, ¿no? Diego, yo decía... Diego, no sé por qué te digo. Sí. Pablo, Sí, Martín. Comentaba recién, hablaba de mucho tiempo que viviste en Estados Unidos, sí. 20 años viviste, sí, en Estados Unidos, y volviste en el 2008 a Buenos Aires. ¿Con qué te encontraste musicalmente vinculado al tango? Uf, un montón de grupos nuevos, jóvenes, de músicos jóvenes, y lo más importante para mí es compositores nuevos, y haciendo música de tango nueva. Música tango, no sé, ocupada así, con onda. Uh-huh. y de muchas formas también. A veces uno antes por ahí escuchaba algo medio moderno y decía, bueno, es medio onda Piazzolla, es medio onda. Y ya no, ya hay, o sea, todos tenemos nuestras influencias. Yo amo a Piazzolla, así que se nota a veces, y en varios otros de mis colegas también, pero inevitablemente vamos... tenemos muchas influencias y todos nosotros nos criamos con otras músicas también, aparte del tango, de Piazzolla y de todo lo tradicional, otros géneros. Sí, claro. Yo particularmente mucho jazz. Y mucha música clásica, que yo intento ser respetuoso con los estilos y de no meter jazz en el tango así nomás, o sea, quizás incorporar algunas estructuras del jazz en el tango como para darle otro aspecto, pero no, o sea, no simplemente tocar jazz arriba de un tango. Eso no, me parece que no es, que no va por ahí la cosa, ¿no? Dice tangos originales con improvisación. Sí. Y siempre, por, bueno, por una cuestión de tradición, se relaciona la improvisación con el jazz. Y justamente, por ejemplo, ahí en el Facebook, en la red social, se dio en tu cuenta justamente un cruce, un comentario, un comentario con Leandro Nikitov. Sí, que es Leandro Nikitov. Fue compañero de primaria mío. Mirá vos, guitarrista él. Guitarrista, es un grosso. Así que fuimos compañeros y después nos encontramos después de 20 años. Dice, decía Leandro, solo remarcar, quería remarcar con esta presentación de tangos originales con improvisación y sobre la improvisación en el tango y esta temática, ¿no? Que a veces se vuelve recurrente. Dice, remarcar que el tango tiene su propia manera de improvisación, que es con otros patrones culturales y otra visión sobre la música y la improvisación. ¿Qué quiere totalmente decir de acuerdo, cuando dice esto Leandro Nikitov? Que, o sea, ¿cómo lo traducimos? O sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre la improvisación del jazz y el tango, no? Ahí estaría. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Nikitov, porque no es, o sea, lo que yo digo no niega otras cosas, ¿no? Porque, tal cual. Primero, contar que yo me crié con un padre que es pianista de tango, tocando. Entonces, de los 15, 16 años tocando tango con él a la parrilla, sin música, sin partitura, o sea, de oreja. Y seguime, chango. Claro, sí, más o menos. Entonces nosotros, o sea, yo desde siempre improvisé con el tango, digamos, ¿no? Haciéndolo diferente, haciendo un solo, haciendo, o sea, que no es que yo estoy inventando algo nuevo, no, claro. nunca pretendo decir eso. Lo que sí, en mis temas están escritos con secciones abiertas para improvisar. Es un momento que la improvisar dice, ahora van, claro, solo de piano, solo de bandoneón, y es el momento que tiene ese instrumento para lucirse de esa forma. Hay miles de formas de improvisar en el tango. Es el acompañamiento, el fraseo de un solo, de una melodía, cómo se toca. Hay muchas formas de improvisar. Yo me refiero a que dentro de estos temas se inventan melodías basadas en los acordes que están, ¿no? Dentro del género del tango. Ahora, ¿en qué porcentaje, cuando se habla de improvisación, se tira para el lado del jazz? Me refiero a la instrucción de los músicos, ¿no? En improvisación. Bueno, hay una cosa muy importante que hay que destacar, que es la improvisación no es del jazz. No viene de ahí. La improvisación está desde el principio de la música. O sea, en la música clásica, hasta hace ciento y pico de años, era común. Claro. Las cadencias de los conciertos de violín, de piano, de todo, se improvisaban. Y en la música popular pienso también. Esto de la parrilla es, en el fondo, es improvisación también, en una parte. Digamos. Sí, pero siendo más específico, el tema de inventar melodías o inventar cosas, se hacía. Todos los músicos improvisaban antes. En la época de Bach, en la época barroca, todos improvisaban. Y hasta decía, por ahí la partitura tenía una melodía pelada y ellos tenían que ornamentar esa melodía. Claro. Entonces todos sabían agregar notas a la melodía basada en las escalas, en los acordes que claro. estaban. Y eso se fue perdiendo de a poco, ¿no? Mientras se fue agrandando más la orquesta y diferentes costumbres cambiaron. Empezaron a adoptar, empezó a desaparecer esa cosa. Y es una lástima, porque en realidad uno puede improvisar, y a mí me divierte intentar improvisar en el estilo de Mozart, en el estilo claro. de Beethoven, como además Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, todos los grandes compositores de música clásica fueron grandes improvisadores también. O sea que, bueno, se puede componer sin improvisar. Claro. La creación quizás también. Es no, pero sí. Por una cuestión, digamos, lo digo al revés, la pregunta, sí, una pregunta retórica, ¿no? La composición es una improvisación inicialmente, por más que uno domina la matemática de la música. Y depende, porque uno puede tener una idea y desarrollarla de a poco, o puede ser una improvisación que uno le va le va tomando forma. Es yo lo comparo con quizás con una actuación, no, una obra de teatro. Uh-huh. Que uno puede juntarse con actores o con cualquiera y decir, bueno, vamos a hacer una obra de teatro basada en el Chapulín Colorado. Bueno, yo soy el profesor Jirafales. Qué lindo, ¿no? Una obra de con el Chapulín Colorado. Entonces, invierno. Entonces el Chavo dice una cosa y bueno, y vos actúas como el Chavo más o menos. ¿Qué diría el Chavo? Y bueno. Claro. Entonces cada uno como que se pone un rol y empieza a inventar cosas basadas en cosas que sabe de claro. Y bueno, la improvisación más o menos viene por ahí. Yo lo puedo o inventar o lo puedo plasmar y lo puedo escribir. O sea, es todo más parecido para mí. Ni un latiguillo del Chavo me salió. Estamos con Pablo Mota, compositor, contrabajista, arreglador y director musical, hablando respecto de lo que es esta su nueva producción, Pablo Mota Quinteto más uno, Buenos Aires, otra vez se llama el disco. Y en este caso, una interpretación, Desencuentro, Pablo Mota Quinteto más uno. Thank you.

Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Fin de espacio publicitario. AM 530. Fractura expuesta. Un oasis radiofónico en el nervio de la ciudad. Seguimos en Fractura Expuesta Radio Tango con Pablo Mota, repasando el nuevo disco de Pablo Mota, Quinteto Más Uno. Sí. Buenos Aires otra vez estamos presentando. Una de las preguntas, otra de las preguntas de cajón que es, se imponen. Vos realizás, ahora de hecho te vas de acá al Sanata, porque sí, los jueves a la medianoche se realizan las sesiones de tango a cargo de Pablo Mota e invitados. Sí. Hace por lo menos 3 años. Dos y pico. Porque hace 3 años estabas en Estados Unidos. En el 2008. 2008, claro, más o menos. Fue cuando. Fin de 2008 fue cuando me. En aquel momento, las sesiones habían empezado con Viviana Escarlaza también como compañera. Tuvimos, mira, claro, eso fue. Claro, apenas llegué, hubo un tango jam en el Empujón del Diablo. Exacto. En Palermo. Y eso fue una. Y me acuerdo la charla un día que estaba diciendo, yo quiero hacer una cosa así. Y dije, me prendo porque estaría bueno así juntarnos, tocar y hacer eso. Y fue muy lindo. De a poco se fue así como disipando. Así que bueno, lo dejamos. Y retomaste y ahí. Cuando yo pensé en volver a hacerlo, no es ni de mala leche o nada, pero dije, bueno, lo voy a hacer solo y lo voy a hacer instrumental. Claro, solamente, ¿no? Eso quería aclarar, porque viene Escarlaza cantante, claro. Y la improvisación de la voz, ¿no? Que es otra dificultad. Sí, no, igual ahí era más juntarse a tocar, era... A parrillar un poco más. Parrillar, sí, músicos, cantantes, ahí todos tocando. Lo de Sanata fue más apuntado al instrumental, para justamente explorar un poco más el tema de la improvisación más profundamente. Uh-huh. No hay nunca invitados cantantes. Sí, hay. Lo que pasa es que es... Yo siempre digo, bueno, no quiero hacer mala onda, pero es un ciclo instrumental. Claro, está bien, bueno. A veces, por ejemplo, la semana pasada fue Guillermo Fernández y por supuesto que lo... Tocó la guitarra. Vos sabés que tocó la guitarra y... No, primero cantó un temita, se bajó, y estaba el Negro Falúteco también, claro, que el Negro siempre va y siempre lo invitamos, y se subió Guillermo a acompañarlo al Negro en la guitarra y es flor de guitarrista. Sí, guitarra, sí, tremendo. Toca, tiene, es tremendo. Recuerda al Negro Falúteco como uno de los cantares, creo que también Juan Villarreal y también Cucuza Castelo en aquella presentación inicial en el Festival, sí, de Tango del año 2010. Sí. Me acuerdo que tremendo. Ahora, había una trampita ahí en la cuestión de la improvisación, que esto que podemos darlo, porque bueno, pues somos periodismos de investigación, buches, entre otras cosas, de poder haber accedido al camarín y de ver las pautas previas de, creo que era Tinta Roja, que iban a improvisar, y Moscato Luna también estaba, el guitarrista, ahí entonces había como una charla de la técnica de hacemos así, hacemos asá, hacemos asá. Ustedes dicen esto, bueno, había, claro, una dirección técnica y después eso se vio sobre el escenario. Lo que pasa, no es para defender, pero es para explicar un poco, porque yo intento que sea lo más orgánico posible, ¿no? Como que dejar que los músicos que suban, yo soy un coordinador, digamos, ¿no? Claro. Los músicos que suben toquen y que la música que sale es el resultado de los músicos que están ahí, ¿no? O sea, que participen en las decisiones. La idea no es, claro, no es que ellos hagan lo que yo les digo o bueno, ahora hacemos así, ahora improvisar. ¿Hay improvisaciones que son así? No. Yo a veces cuando por ahí no se entiende nada o uno se perdió o no sé qué pasó, por ahí uno dice, che, bueno, arriba, o alguien arranca con la melodía y bueno, y vamos. Lo que pasó en ese festival fue que íbamos a hacer todos. Sí, sí, sí. Íbamos como 20. Entonces dijimos, bueno, vamos a organizar más o menos como para para no quedar pagando, ¿viste? Porque tampoco está bueno. Es un video que se puede ver, que está en el canal de YouTube de Fractura Expuesta. Ahora lo compartimos para los que nos siguen en las redes sociales, porque es un proceso interesante. Bueno, Pablo, ¿qué va a suceder el domingo, este domingo? El domingo, estoy presentando el disco Buenos Aires otra vez, que bueno, obviamente se llama así por volví a Buenos Aires. Tocaste con Trent Reznor de Nine Inch Nails y volviste. Y volví. Después hablamos. Fui, claro, fui para eso y volví. Y bueno, va a ser una noche, creo que muy linda, porque el grupo que hay, más las cuerdas. Yo soy muy cuerdero, me encantan las cuerdas. Que no es lo mismo ser muy cuerdo. Claro, no, es otra cosa. Yo para el disco, solamente dos temas llegué a grabar con cuerdas. Pero mi idea es... ¿Qué es? ¿Desencuentro? Desencuentro y PB. Y PB, los dos primeros. Ya encontramos, ya escuchamos. Mi idea es tener una orquesta de cuerdas siempre en la vida, así como que vengan conmigo, ¿no? Las cuerdas, y que toquen cuerdas. Bueno. Porque inclusive para mis composiciones de jazz, que eso va a ser más para el año que viene, también voy a incorporar el tema de las cuerdas con el jazz, acompañando al solista. Eso, uh-huh. Eso es otra cosa para más adelante. Pero bueno, entonces ahora pude desarrollar un poco y escribir partes nuevas. Así que va a ser una presentación del disco, pero 2.0. Va a ser como que un poco... avanzada. Sí, poco diferente al disco, porque va a tener más cosas, ¿no? Y los temas, en vez de estar en quinteto o sexteto, van a estar en noneto. Bien. Así que sí, va a ser muy lindo. Bueno, domingo 2 de septiembre, este domingo, a las 8:30 de la noche, en Notorious, Avenida Callao 966, se presenta Pablo Mota, este contrabajista, compositor, arreglador y director musical con quien estamos conversando. Va a presentar los temas en formato 2.0 que componen su disco Buenos Aires otra vez. Bueno, Pablo, muchísima suerte en lo que es la presentación de este material. El disco está casi próximo a salir, está en el horno. Sí. Pero por lo pronto pueden ir a escucharlo en esto que va a ser el adelanto de los tangos originales de Pablo Mota. Te agradecemos mucho, Pablo, por la visita en Fractura Expuesta. Nuevamente agradecerte por compartir el material con nosotros y con la audiencia de La 530. Y me decís... Un pequeño chivito que es algo también importante para mí y para muchos de los que estamos en la movida de Tango con Tempo y conciertos atorrantes y todo esto, que es la nueva escuela de música de tango, Eobaldo Ruggiero, y el club, Almagro Tango Club, que está naciendo este mes en Almagro, obviamente, en sobre Medrano. Al 600. 688, sí, arriba del Carrefour Express. Uh-huh. Está ahí, estamos a full con clases de instrumentos, de todo. Yo este sábado empiezo un taller de improvisación dentro del tango. Así que el que quiera se puede acercar, buscarnos en Facebook, poner Google Almagro Tango Club y ahí sale la información. Sí. Bueno, muy bien, todo dicho. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Sí. Lo despedimos escuchando Candongengen. Y a ver, lo voy a parar. Expliquemos esto, o sea, dejamos pendiente lo de Nine Inch Nails, ese concierto, un concierto a beneficio de Neil Young. En Estados Unidos estamos hablando, hay videos, ustedes lo pueden ver. Entonces, pero volvimos a Argentina. Pablo Mota volvió y cuando volvió prendió la tele y estaba Capusotto y sus videos. Sí. Y Capusotto y sus videos tenía un personaje. Nicolino Roche, que es un señor, es una estrella de rock que tiene problemas. ¿Con las drogas? No, creo que, o sea, tiene ya problemas motrices, claro, a base de las drogas, ¿no? Pero que, bueno, que él le salen palabras diferentes. Entonces, este tema es mezcla de candombe y milonga. Y le iba a poner candonga, le estaba buscando la vuelta al nombre y estaba viendo Capusotto y dije, no, Candongengen tiene que ser. Como, así que bueno, dedicado a Capusotto, que acá está la foto en el estudio, impresionante. Pablo Mota pasó por Fractura Expuesta. ¡Candongenga! Escucharon ustedes Pablo Mota, Quinteto Más Uno, Candon Gengen. El domingo 2 de septiembre en Notorious, Avenida Callao 966, a las 20:30. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Comienzo de espacio publicitario. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo llega a Tecnópolis. Tecnópolis. Podés visitar nuestro stand y participar de la vinculación entre los procesos históricos, políticos y culturales y el impacto social de las nuevas tecnologías digitales. Acércate. Conocé el trabajo del equipo de digitalización de nuestro archivo, que atesora 35 años de recorrido político de las madres y de la historia contemporánea argentina. Tecnópolis 2012 abre sus puertas con entrada libre y gratuita de martes a domingos de 12 a 20. El desarrollo del país, de su conocimiento y su producción se insertan en la práctica de una ética política. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Los científicos serán los rockstars del futuro. En Tecnópolis te esperamos con las más increíbles atracciones en ciencia y tecnología. Vení a sorprenderte con los stands de biotecnología. Desafiate en el pabellón de las matemáticas. Poné a prueba tus conocimientos sobre arqueología y nanotecnología. Además, la máquina del tiempo. Satélites, robots, software y videojuegos. Hacete científico. Vení a Tecnópolis. Te esperamos de martes a domingo, desde las 12 horas, en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario. Vení. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis. Date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, invente historias juntos, o simplemente pregúntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La Plata, 6, 7 y 8 de septiembre. El silencio no es salud. 11º Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos. 6, 7, 8 de septiembre. Un congreso en La Plata, hecho por las madres, dirigido por Silvina Rivilli. ¿Saben cómo se llama? El silencio no es salud. Porque vamos a tratar dos leyes, la de salud mental y la ley de medios, que las dos tienen que ver con el silencio. Los invitamos a todos. No se lo pierdan, vengan. Consulten la página de las madres. 6, 7 y 8 en La Plata. Les voy a leer una poesía de Marisa Guarne, que la escribió en La Borda. Tiene un librito espectacular, Marisa. Esta se llama Círculo Vicioso. El hospicio estatal está lleno, repleto, hacinado, superpoblado, de locos pobres o de pobres locos. Me acuerdo de Moffat cuando decía: existe un par dialéctico entre la locura y la pobreza, y se rascaba la cabeza. La locura empobrece, la pobreza enloquece. Y continuaba: sé que a veces uno de la locura sale, pero ¿cómo se hace para salir de la pobreza? ¿Cómo? Necesito un curso acelerado. Alfredo, perdóname, pero esto, más que un par dialéctico, es sencillamente un círculo vicioso. La Plata, 6, 7 y 8 de septiembre. El silencio no es salud. 11º Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos. Fin de espacio publicitario. AM 530. Fractura expuesta, Radio Tango. La agenda que no va a escuchar Emilio Estefan. O sea, la movida que no va a tener Emilio Estefan, ¿se entendió? Vamos, señor, que tenemos poco tiempo. Viernes 31 de agosto, Noelia Moncada, junto a Julio Pane, en el Café Homero, Cabrera 4946, entrada 60 pesos a las 9 y media de la noche. Rosencrom Dúo y Lucía Gómez y Lautaro Matute en Casa Palpa. A las 9 y media. Mal Llevado y Maldita Vorágine se presentan en el ciclo en Miscelánea Arte Bar. Pasaje de Lepiane 685, entrada 25 pesos a las 10 de la noche. También el viernes, Juan Penas y los Bonavenas en Nicanor Multiespacio. Esto queda en Laurencena y Güemes. Hablamos de Paraná, Entre Ríos, a las 10 y media. Para los que nos escuchan desde La Plata, la sacada Orquesta Típica presenta su milonga sacada en 8, entre 46 y 47 a las 22:30 horas. El conjunto Falopa en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3170. A las 11 y media de la noche. Hay mucho más, pero cerramos aquí la agenda del viernes con los habitués en el Café Vinilo, Gorriti 3780, entrada 40 pesos a la medianoche. Y como suele suceder, pasamos al sábado 1 de septiembre. Se presenta el dúo Cortés Angiolini en la Práctica Patricios, ahí en Avenida Casero y La Rioja, de 16 a 20. Comienza la previa del segundo festival de Valentín Alsina en Plaza Constitución, en Valentín Alsina, con la presentación de Quiero 24 y la Orquesta Típica La Vidú al aire libre a las 17, ahí en la Plaza Constitución, que queda en Presidente Perón al 3000. Moradores y Trascartón se presentan en el Teatro Orlando Goñi, que queda en Cochabamba 2536, a las 9 de la noche. Ariel Hernández estará en el Auditorio Kraft, Florida 681, entrada 50 pesos a las 9 y media de la noche. Timoteo y el trío que componen Río, Sasali y Puelma en La Playita, Rosetti 722, a las 10 y media. Y la Orquesta Típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, 50 pesos a las 11 y media de la noche. Y cierra Juan Penas y los Bonavenas también, en este caso en Victoria, Entre Ríos, en Chavato Club. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Te paso el chimichurri, la ensalada, el alma y la chequera si tuviera. Pedime que te doy, hacé la prueba. Me muero si cruzamos la mirada. Tirate sin dudar, te cobro todo. Que chiflen del tablón me importa un pomo. Cupido me ensartó con la tacuara. Me surtió las sandalias por el lomo. Si pudiera coimearte el corazón con un Diego de versos sotamangas, un caldo de gualichos manos santas, para que te rindiera sin razón. Lo lindo es que no te cayó la ficha, que vos me alborotás la cetrería, que ya estoy en el arco y patea chila, que ya estoy en el horno y no hay tu tía. Otra vez el insomnio, otra vez sopa, versos cursis en cada servilleta, porque por vos estoy pa'l cachetazo con este metejón hasta las tetas. Agenda de tango, fracturaexpuesta.com.ar. Los clásicos tangos del rock. Toda flor que nace en el baldío tiene problemas. Si alguien ve su cuerpo descubierto bajo el rocío, y es el silencio que te encubre llegando a la madrugada. Esto es Canto Centrino, Aquelarre, de su disco Siesta, del año 1975, un clásico tango del rock. ¿Para qué preparas tu sonrisa de medianoche? Que caminas a estas horas por la vereda. Cuántos sentimientos aterridos por ese miedo. Si en tu cuerpo encuentran algo hermoso por esta noche y en el reflejo de sus ojos creíste que estabas viva. Tus hermanos saben que estás perdida. temores de la vida no se comentan. Toda flor que nace en el baldío tiene problemas. Si alguien ve su cuerpo descubierto bajo el rocío y es el silencio el que te encuentra llegando a la madrugada. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Muy bien, ya nos estamos despidiendo de aquí de Fractura Expuesta. Se quedan con toda la programación de AM530, La Voz de las Madres. Escucharon recién un clásico tango del rock, Canto Cetrino, Aquelarre, de su disco Siesta, un disco editado en 1975. Nos vamos para la Mesa del Prejuicio, ahí en el bar Almacén El Refuerzo, en Chacabuco 872, a comer algunas cositas, algunas delicatessens, algunos sanguchitos divinos que comemos cada jueves cuando salimos de la radio. Hernán Casares en la coordinación de aire, Gabriel Agugliaro en la operación técnica, Germán Marcos, Maximiliano Senkiu en la producción y conducción de este envío. Nos despedimos escuchando a Alorza, este material inédito en hoy, que intentamos hacer un homenaje, si se quiere, o algo así, un recuerdo más que un homenaje, a 3 años de su fallecimiento. Un programa que no va a tener despedida, no suena habitualmente en nuestra cortina de salida, así que mañana, 31 de agosto, un día triste para una generación que perdió a uno de sus líderes. Así de sencillo, ya tenemos a los nuestros, esto quiere decir que ya somos un movimiento. Hasta el jueves que viene, a las 23 horas, termina este programa, a las 21 arranca, esto es una información que yo les paso, Fractura Expuesta, y aquellos que andan vagando por el arte y la cultura, despertarán en tangos. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa... sagrado. Despertarás en tangos alguna noche de estas y verás que la fiesta no te divierte más. Despertarás en tangos, te estaremos esperando, tendremos mucho vino y nada que morfar. Despertarás en tangos alguna noche de estas, cansada de cantar sanatas en inglés. Despertarás en tangos, te estaremos esperando, tendremos las guitarras, los puchos, el mantel. Y volverás, silbando este tango pedorro, que tiene tufo a porro, a vino y querosén.